En línea general, podemos decir que el secretario de Ambiente no está respondiendo a todas las inquietudes ciudadanas, argumentos, fundamentos, análisis de las matrices, no están los estudios de impacto urbanístico. Bueno, hay un montón de cuestiones que no se están respondiendo en el texto de la licencia ambiental. O sea, se hace una mera remisión a todos los antecedentes, una enumeración de todo lo que está, pero bueno. Claro, no se va a hacer referencia a lo que no está hecho. Y ahí está el problema, todos los estudios que no están hechos. El estudio, por ejemplo, que contempla el impacto ambiental de 22 puentes sobre las cuencas hídricas, sobre las áreas de reserva, el estudio de los sedimentos del lago, que son estudios muy complejos de limnología especiales que debieran estar incluidos en este mismo estudio. Y sin embargo, igual que el estudio arqueológico, no es lo mismo tenerlo hecho que decir, bueno, a medida que vamos a ir viendo si aparece alguna cosa. O sea, ese es el problema acá. Está en lo que no está diciendo el secretario de Ambiente, que es lo que no se ha realizado. Por lo tanto, ese es un estudio incompleto y por lo tanto no cumple los requisitos para ser considerado ni siquiera un estudio ambiental, de impacto ambiental.